despierto con tu nombre en mi boca, con tus besos aún dormidos en mi piel. Y el reloj me dice que ya ha pasado un año desde aquel te amo que dijimos sin papel. Recuerdo la manera en que me mirabas, como si en tus ojos viviera el sol. Y yo, temblando de amor, de fe, de esperanza, te entregué mi mundo y mi corazón. Un aniversario no es solo una fecha, es la prueba que el amor puede durar. Son tus abrazos cuando el alba se quiebra, son tus palabras que me enseñan a amar. Gracias por cada segundo que me has dado, por tu paciencia, tu ternura y tu voz, por hacer de cada día algo sagrado, por quedarte incluso en mi peor versión. Feliz aniversario, mi tierno amor. Hoy brindo por ti y por lo que somos, por cada lágrima que tuvo calor, por cada beso que aún nos debemos. Feliz aniversario, dulce bendición. Mi vida tiene sentido junto a ti. Eres mi poema, mi canción, mi razón, mi faro, mi luna, mi jardín. ¿Te acuerdas de aquel primer paseo? La lluvia, la risa, tu tímido sí. Desde entonces no ha dejado de llover. Bendiciones que vienen desde ti. Y aunque el tiempo arrugue nuestra historia y los inviernos lleguen sin piedad, te prometo que en mi alma hay memoria que no olvida cómo sabe tu bondad. Feliz aniversario, mi tierno amor. Gracias por enseñarme a confiar, por tus silencios que hablan mejor, por tu manera de saber perdonar. Feliz aniversario, dueña de mi fe. Mil canciones me faltarán por decir, pero hoy, mi amor, con lo poco que sé, te entrego esta vida solo por ti.